en cuando el calor de mis sábanas se entrega al olvido. No es tan fácil patear la ilusión cuando el barco se hunde. Pero es muy tarde, mi amor. Muy tarde, mi amor. Y todos esta noche juegan de visitante en el cabildo de mil amores. No, acá no hay lujos ni disimulo, pero sí la gracia de poderte olvidar. ¿Cómo brindar sin vos en esta noche de vampiro? ¿Cómo brindar sin vos si no te puedo encontrar? ¿Y cómo brindar sin vos? Me quema con la botella en mano, te voy a buscar. Y estaba inventando alguna excusa o algo que la haga sentir bien. Pero ella borracha junto a sus amigas me dice muy perra, no quiere volver. ¿Y cómo brindar sin vos en esta noche de vampiro? ¿Y cómo brindar sin vos si no te puedo encontrar? ¿Y cómo brindar sin vos? Me quema con la botella al paro, te pienso olvidar. En esa noche de vampiros, ¿y cómo brindar sin vos si no te puedo encontrar? ¿Y cómo brindar sin vos? Me quema y con la botella en mano te empiezo a extrañar. Con la botella en mano y con la botella en mano y con la botella en mano te pienso olvidar.